de tu vida. Vamos para el me a que venga y poco. En la ana a mi ve hay coja y chocano. Que está en la arena, que con mi vena y que por amor. Se cuide la isla, que ya en tu reñe en mi. La eon está, hay mo are tu, a no lo no pa. En el aire de la isla, esa fe de allá en tu corazón, alto por el saga puse tu vida mi. Pera, pera, coi, ama, emu, puna, ve, a, mi, ve. Que hice coja, ve, ya, y cane, coma, se, le, sa, mi. Para, y, por, ya, de, por, el, cumbre, que, ya, le, mi.